fotos, información, es decir, todo lo que buscas en un solo lugar. Brutal Sound Ecuador. Porque el metal siempre será brutal. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta edición de La Esencia, la cual les va a presentar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Todos los sucesos ocurridos en esta semana los oirás por aquí, por La Esencia. Además de la programación habitual, la cual abarca todas las épocas del rock, desde los años 50 hasta nuestros días, en Metalmanía tenemos a Betsabé Besada, periodista, escritora y compositora. Nos llega directamente desde Caracas. Ella va a presentarnos sus tres canciones extremas en Metalmanía. Betsabé Besada, no se lo pierdan, está brutal. Así que sin más palabras, vámonos a la música, que es la razón por la cual estamos hoy aquí. Comenzamos con Elvis Presley, es La Esencia. Buenísima. Wise men say, only fools, only fools. Oh, but I can't help falling in love with you. Shall I say, would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my hold. Escuchábamos a Elvis Presley, el rey, con la canción Can't Help Falling in Love, tomado de su disco Aloha from Hawaii vía satélite. Esto fue un concierto realizado por el rey un 14 de enero de 1973 en el Centro Internacional de Honolulu. Y tomamos esta canción en vivo de este concierto. ¿Por qué? Porque un 13 de febrero de 1973, apenas un mes después de lanzado este disco, Elvis Presley es galardonado con disco de oro. Y comenzamos esta travesía musical a través del rock and roll con un señor llamado Eugene Vincent Craddock. Gene Vincent, cantante norteamericano de música rockabilly, conocido principalmente por su éxito Bebop Alula, y me atrevería a decir que fue el primero en utilizar la vestimenta de cuero negro. Este señor nacería un 11 de febrero de 1935. Lamentablemente ya ha fallecido. De Gene Vincent vamos a escuchar la canción Lotta Lovin' de 1957. Seguidamente vamos a escuchar a un señor llamado Charles Whedon Westover, más conocido como Del Shannon. Del Shannon lamentablemente fallecía un 8 de febrero de 1990 en California. Del Shannon fue un cantante de rock and roll norteamericano. Colocó en las listas de popularidad en el sitio número 1 su canción Runaway. Y es precisamente esta canción la que vamos a escuchar de Del Shannon, Runaways. Pero antes vamos a escuchar a Gene Vincent con la canción Lotta Lovin' de 1957. Te recuerdo que estás en La Esencia. Esta salió del túnel del tiempo. Well, I wanna, wanna, da, da, da, love it. I went up on the wall and got a lot of hugging. So baby, can't you see that you were meant for me? I want your loving, yes siree. I bet I wanna wanna got a lot of hugging. I bet I wanna wanna got a lot of kissing. So baby, please proceed to give the love I need. I want your loving, yes indeed. Well, I want you, I love you, I need you so much. Why don't you give up with that magic touch? You send me, you thrill me, baby, you're so fine. I want your loving, baby, all the time. I bet I wanna wanna got a lot of loving. I bet I wanna wanna got a lot of kissing. So baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your love, oh, you better run. Well, I want you, I love you, I need you so much. Why don't you give up with that magic touch? You send me, you thrill me, baby, you're so fine. I want you loving, baby, all the time. I bet I wanna, wanna, got a lot of loving. I bet I wanna, wanna, got a lot of hugging. So baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your loving, oh, you better run. I bet I wanna wanna lot of loving. I bet I wanna wanna lot of hugging. But baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your love, oh, you bet. Well, I need your love, oh, you bet. Well, I want your love, oh, you bet. Well, I need your love, oh, you bet. Nostalgia de los 60 en la esencia. As I walk along, I wonder, oh, what went wrong with our love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together, oh, while our hearts were young. Seguimos recorriendo la historia del rock and roll por aquí, por la esencia, con sucesos, nacimientos y lamentablemente con muertes también ocurridas en esta semana. Por ejemplo, Bill Haley, William John Clifton Bill Haley. Este señor moriría un 9 de febrero de 1981 y de él vamos a escuchar una canción que les acabo de nombrar. See you later, alligator. Nos vemos, cocodrilo. Después de él viene una agrupación norteamericana de rock formada en 1966, llamados The Monkees. los Monos, The Monkees, cuyos componentes son originarios de la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. El grupo fue creado originalmente para una comedia televisiva del mismo nombre en la cadena NBC y después continuaron con su carrera musical siendo muy famosos con muchas de las canciones que cantaban en ese programa de televisión. ¿Y por qué sonamos a los Monkees? Porque nada más y nada menos que el 13 de febrero de 1942 nacía Peter Tork, bajista, tecladista y vocalista de los Monkees. Así que ya lo saben, Bill Haley y los Monkees, por la esencia. See you later, alligator. Otra del baúl de los recuerdos. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. Rock, solo para conocedores. Noisy railroad station, all alone, I'm feeling low. Don't be slow. No, and I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. Llegamos rápidamente ya avanzado los años 60, finalizando pues prácticamente los años 60, comenzando los años 70. Allí se formó una banda llamada The Doors. Uno de sus integrantes, Ray Manzarek, nacía un 12 de febrero de 1939. Lamentablemente falleció en el 2013, quien fuera el director musical, el tecladista y por supuesto el cerebro principal también, junto a Jim Morrison, de la banda The Doors. Seguidamente vamos a escuchar a la agrupación Thin Lizzy, una banda irlandesa formados en 1969. Dos de sus músicos fundadores, el baterista Brian Downey y el bajista y cantante Phil Lynott, se conocieron en la secundaria. Juntos decidieron formar entonces esta agrupación Thin Lizzy. ¿Por qué vamos a sonar a esta banda? Porque el 12 de febrero de 1956 nacía Brian Robertson. De ellos vamos a escuchar la canción Masacre. Y de los Doors, que no les dije la canción que vamos a escuchar, será Breakin' Through, de 1967. Y luego Thin Lizzy con Masacre. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Calidad y excelencia en La Esencia. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. To the other side, break on through to the other side. Whoa.

radiocrimen.com.ar. 24 horas de rock. El planeta evoluciona, la radio también. Y Planeta Radio te lleva a una nueva forma de escuchar música. Forma parte de esta evolución. Comparte nuestro diario www.planeta-radio.com. Interactúa con nosotros a través de @planetaradio_BL. Planeta Radio, sonidos sin fronteras. Seguimos recorriendo esta interminable lista de gente que nació, falleció y que fueron muy importantes dentro de la historia del rock and roll. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora a la agrupación Rainbow, formada por el guitarrista Ritchie Blackmore, proveniente de la banda Deep Purple. En 1978 grabó el disco Long Live Rock and Roll, álbum en el cual tenía en la voz a un señor llamado Ronnie James Dio. Y lógicamente Ritchie Blackmore en la guitarra y en el bajo, a Bob Daisley en el bajo en la canción Kill the King, Sensitive to Like y Gate of Babylon. También tenía en la batería y la percusión a un señor llamado Cozy Powell. Pues bien, Bob Daisley nacía un 13 de febrero de 1950 y precisamente es esta la canción que vamos a escuchar de esta banda Rainbow, Kill the King, Asesinen al Rey, de 1978. Y luego vamos a escuchar una banda que ya ha sonado en varias ocasiones en la esencia, me refiero a Sweet, originalmente llamado The Sweet. Es una banda británica de glam, nacido en la década de los 70. Estaba compuesta por Brian Connolly, Steve Fritz, Frank Torpey, Mick Tucker y luego, por supuesto, Andy Scott, que fue uno de los músicos que llegó para afianzar el sonido de la banda Sweet, banda británica. ¿Por qué vamos a sonar Sweet? Porque lamentablemente esta semana, cosas de la vida, cosas del rock and roll, un 9 de febrero de 1997 fallecía Brian Connolly, pero eso lamentablemente no es todo. Un 14 de febrero del año 2002 también fallecía otro músico de Sweet, me refiero a Mick Tucker, lamentablemente de leucemia. Dos fallecidos de esta gran banda de glam metal, de glam rock, llamada Sweet. Pero antes, recuerden que vamos a sonar a Rainbow con Kill the King. Estás en La Esencia. La magia de los 70 en La Esencia. Danger, danger, the queen's about to kill. There's a stranger, stranger. los héroes caídos del rock siempre están aquí, en La Esencia. Acercándonos a los años 80-90. Lamentablemente tenemos otra muerte y muy sentida por muchos fanáticos de Metallica. Cliff Burton, de verdadero nombre Clifford Lee Burton, nacía un 10 de febrero de 1962. Lamentablemente fallecería en 1986. Cliff Burton fue incluido póstumamente al Salón de la Fama del Rock and Roll con Metallica el 4 de abril del año 2009 y también fue seleccionado como el noveno mejor bajista de todos los tiempos. ¿Qué les parece a ustedes? El noveno mejor bajista del mundo, Cliff Burton, repito que nacía un 10 de febrero de 1962, pero lamentablemente nos dejó su legado y grandes éxitos y canciones con la banda Metallica. De ellos vamos a escuchar una de las canciones favoritas de muchos fanáticos y también la favorita de Cliff Burton, dicho por sus propias palabras en varias entrevistas. Mi canción favorita de Metallica, siempre lo dijo, fue Master of Puppets. Le sigue a Metallica una banda de glam metal llamada Motley Crue. ¿Y por qué? Porque Vince Neil Wharton, ese es el verdadero nombre, Vince Neil Wharton, pero más conocido como Vince Neil, cantante de esta banda norteamericana Motley Crue, nacía un 8 de febrero de 1961. De ellos vamos a escuchar Girls, Girls, Girls, chicas, chicas, chicas. Pero antes, Metallica con Master of Puppet. Te recuerdo que estás en La Esencia, el mejor programa de rock que te trae solamente éxitos de todas las épocas del rock. Las estrellas de los 80 en la esencia. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. Esta semana nos ha traído de todo, desde rock and roll, rockabilly, glam, metal, y ahora llegamos a uno de los estilos más extremos. Nos llega Jeff Waters, nacido un 13 de febrero de 1966. ¿Quién es Jeff Waters? Es el guitarrista y fundador de la banda canadiense Annihilator. Actualmente vive en su ciudad natal, en Ontario, Canadá. Jeff realiza la mayor parte de las guitarras y también el bajo de Annihilator en su estudio en su propia casa y contrata varios miembros para los tours en directo. Es el fundador de Annihilator entonces quien está con nosotros en La Esencia celebrando su cumpleaños. Y terminamos con lo más extremo en cuanto a fechas de esta semana. No es lo más extremo del programa, porque ya viene Betsabé Besada a mostrarnos sus tres canciones extremas en Metal Manía. Terminamos esta parte recorriendo toda la semana de puro rock and roll. ¿Con quién? Con Dave Suzuki. ¿No les suena? Dave Suzuki es nacido como Suzuki Delbu. Nació en Las Vegas el 8 de febrero de 1972. Es un guitarrista, bajista, baterista y también compone las letras de la banda de death metal Vital Remains. Vital Remains es la banda de Dave Suzuki, aunque él también tocó la batería en la banda The Side. Dave es conocido por su gran habilidad y técnica en la guitarra. Él es uno de los más rápidos también bateristas en la escena del death metal actual. Su trabajo se puede escuchar en álbumes como Forever Underground de 1997, que fue prácticamente el debut con Vital Remains en 1997. Pero vamos a escuchar otra canción, sino que una que solicitaron a través de un WhatsApp. La canción se llama In Infamy. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. Thank you.

La segunda canción que les presento es de la banda de metal alternativo norteamericana Slipknot, un tema de su última discografía. Disfruten todos mis rockers de Orphan. Fucking psychobabble. We eat the meat and the meat at a stall. We take the lives that you earn. Para cerrar, mis metalmaníacos, tenemos un tema de la banda de industrial metal alemana Rammstein. Los dejo con Ich Will. Ich Will. Todas las tendencias del rock están aquí, en la esencia. Ich Will. Fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en la esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Y hoy nos toca despedir con una balada. La canción que vamos a escuchar hoy es de la agrupación Skid Row. La canción se llama I Remember You, te recuerdo o recordándote, porque uno de los integrantes de la banda Skid Row está cumpliendo años. Es James Rachel Bolan, bajista fundador de la agrupación Skid Row. Él nació entonces un 9 de febrero de 1966, así que para celebrar su cumpleaños, I Remember You. Recordándote, canción publicada como single del disco Skid Row un 18 de noviembre de 1989. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es entonces Skid Row con I Remember You por La Esencia. Adiós. Otra balada inmortal en La Esencia. Every endless day, I wanna.